vamos rápidamente al Consejo Deliberante. Me parece explayarme más de lo que dice así, esa ya me salió el 5 a todos. Está, quiero bastante claro, no sé si tiene alguna pregunta ustedes para hacer de por qué presentamos la nota, pero básicamente es eso. También nosotros hemos tomado nota y bueno, por supuesto que nosotros somos defensores del ambiente, pero también del crecimiento. Todos tenemos nuestra visión de lo que queremos y de lo que podemos hacer, así que nosotros somos muy respetuosos de todos ustedes y lo mismo pretendemos de nosotros. Nosotros pedimos que se pidan porque este plan, este proyecto presenta muchas irregularidades y muchas ilegalidades, una de las cuales ya lo pusimos ahí. Y el estudio está hecho por una consultora, cuando hay otros, hay 6 alternativas de estudio. El progreso se puede entender de diferentes maneras, pero evidentemente el progreso tiene que respetar primero las leyes y nuestra Constitución. Y hasta ahora, tanto el procedimiento como lo que plantea estaría avasallando muchas leyes y varios artículos. Entonces, en esto pedimos que seamos serios todos. A nosotros nos afecta porque somos el Valle de Punilla, nos afecta porque nuestra cuenca comienza en la cumbre. Entonces realmente no es que nosotros estamos aparte porque por acá sondamente se va a ampliar la 38 y llega hasta la cumbre. Necesitamos que en esto tomen una posición y les pedimos por favor que sean defensores de la Constitución, defensores de nuestras leyes y defensores de los intereses del pueblo. Nosotros hicimos un llamado porque todo fue muy rápido y vinieron 400 personas a firmar en una tarde el sábado. Ahí hay 180 porque, claro, como esta era una carta, no teníamos muchas planillas porque estaban asociadas a la carta. Pero las otras que son a nivel provincial, que podíamos tener varias planillas, juntamos en ese momento 400 firmas. Entonces, por eso les rogamos que tomen esto en serio, que fijen posición, que vean qué otras alternativas para esto hay, que puedan ser más auspiciosas, que puedan contribuir con el turismo de verdad, y no sacarnos nuestro paisaje que ahora tenemos, que es lo que más podemos ofrecer al turismo, poder brindarlo de otra manera. Voy a hablar concejal, de mi criterio y mi posición. No voy a hablar por el cuerpo ni por el resto de los concejales, cada uno tendrá su posición respecto a este. Yo soy ferviente defensor del ambiente, creo que tenemos que cuidar lo que tenemos de bosque nativo, de nuestra casa, ese aire que respiramos, que después devolvemos y que ese intercambio constante que tenemos, ¿no?, con el espacio, con el ambiente. Ahora, nosotros somos defensores de nuestro territorio, de los vecinos, de los capidenses, que es quienes nos han elegido y quienes nos han votado. Yo veo que esto, digamos, no estaría llegando a nuestra localidad. Esto no quiere decir que me quita responsabilidad, simplemente que no estaría llegando a nuestra localidad. Y es como que me resulta un poco dificultoso poder expedir sobre algo que no llega, que no tiene un alcance o que no toca nuestro ejido municipal. De todas formas, yo particularmente, Germán Juárez, yo no me siento en condiciones hoy de poder expedirme respecto a esto. Creo que hay cuestiones que hay que analizar y que hay que estudiar. Me parece que hay cuestiones jurídicas que me gustaría conocerlas. Hay cosas que las desconozco de ahí. Que lo que ustedes expresan, hay muchas de las cosas que yo las desconozco, que me gustaría consultarlas, que me gustaría averiguarlas, que me gustaría informarme sobre eso. Comparto plenamente, vuelvo a repetir, comparto plenamente esta buena iniciativa de que tenemos que cuidar nuestro ambiente y nuestro espacio. Me parece que ese es el camino que tenemos que adoptar todos, sin importar. Acá no nos tiene que importar posiciones políticas ni nada por el estilo. Esta es una cuestión que nos interesa a todos, porque es de todos. Entonces, coincido plenamente en eso, pero hay otros alcances que son los jurídicos y que hacen a la información que yo necesito para poder expedirme y para poder tomar una decisión, que hoy acá en esta sesión yo no lo tengo, no tengo esa herramienta ni esos recursos. y me gustaría tomarme mi tiempo como para poder reunirme con la información que necesito, para poder dar una opinión responsable, ¿se entiende? Y no hablar por hablar, sino poder dar una posición y que esa posición realmente sea con fundamento y responsable. Agradezco esta posición. A mí me tomó un montón de tiempo poder entender lo que estaba pasando y reunirme con un montón de gente y me lo explicaban y tuve que volver a leer y tuve que buscar información. Federico Copta, por ejemplo, es un biólogo, es el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, tiene muy buenas explicaciones, hizo un montón de informes en su Facebook, aparecen todos los informes, uno busca a Federico Copta y es bastante entendible las observaciones que hace a este informe de impacto ambiental. Hay 4 abogados que están trabajando para presentar un amparo. Sabemos que es difícil muchas veces cuando hay muchos intereses en las cosas, es difícil, pero hay mucha gente movilizándose. Nosotros pertenecemos a Punilla, desde ahí lo estoy pidiendo, nosotros pasaríamos a hacer lo que hoy son las sierras de Córdoba, para ahora, para Córdoba, pasaríamos a hacer nosotros cuando doble por la cumbre. Y realmente creo que hay que pararlo antes de que tengamos estas consecuencias. Cuando hablamos del gas radón, hablamos de que en horas por el viento está acá. En horas. Se llega a liberar una zona que el Ente Nacional de Energía Atómica prohibió tocar en los años 70. En los 60 fue descubierto, pero en los 70 se prohibió tocar. Y por eso tocaron los gigantes, que había menos concentración, pero había que sacar a Cosquín para tocar esa zona. Como hay lugares donde el afloramiento de uranio es más superficial, no se puede tocar. Inclusive acá habían encontrado en Águila Blanca, en unos terrenos que hay atrás, que eran de Calabrese, pero era muy poca la concentración, jamás iban a poder hacer un emprendimiento de esto. Y le dijeron, mira, si ves anomalías, en ese momento dijeron, en los animales o en las plantaciones, llamanos, fue todo lo que dijeron, porque tenían que hacer el camino al dique. Entonces, hay lugares donde el afloramiento es superficial y hay otros lugares. En la zona de Vialemacel, en la zona de La Mandinga, esos son los afloramientos más superficiales. Y por ahí va a pasar una parte. O sea, no estamos nosotros solos, nosotros somos una puntita quizás del Valle de Punilla, que estamos haciendo desde acá nuestra parte, pero bueno, allá ya es, hay gente que le están dinamitando 24 horas, ¿no es cierto? No pueden avanzar en el segundo tramo, que es de Vialemacel hasta Cosquín, y después el tercer tramo es de Cosquín hasta La Cumbre. Casa Blanca a la falda y de la falda a la cumbre. Bueno, agradezco la seriedad con que tomen esto, me parece maravilloso que averigüen, que se fijan, que se fijen qué otras alternativas hay para esto. Y como Valle de Punilla, creo que sí podemos, aunque no pase por acá, creo que sí tenemos palabra, capellán, que nos corresponde como Valle, porque pertenecemos al Valle y las consecuencias que va a traer acá. Tenemos un 30% de cloaca. En todo el Valle de Punilla es más o menos ese porcentaje. O sea, ¿con qué vamos? Hay gente que hoy por hoy en Aguas Azules está pidiendo el agua. No tiene agua y hay una discusión si tienen que darle o no tienen que darle. Digo, agua potable para tomar. Entonces, digo, hay toda una cuestión de infraestructura que tiene que ver con planeamiento y que es mucho antes de que llegue el progreso en forma de asfalto, tiene que estar el progreso en cuanto a infraestructura para aguantar la explosión demográfica que esto va a tener. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algo más para decir. Yo con esto. ¿Había alguna pregunta más que Menchino pudiera llegar a responder? Bueno, entonces, yo quería hablar un poco más lo que había dicho el presidente del consejo. Nosotros tenemos la necesidad de tener más conocimiento sobre esto. Además, yo particularmente tengo mis dudas de que el gobierno vaya a hacer una obra que vaya a perjudicar a varias localidades y a tanta gente. O sea, nosotros apostamos a lo que es el ambiente, a lo que es la vida, a lo que es la calidad de vida de la gente. Pero necesitamos, como acaba de decir concejal, nutrirnos de más información porque esto es una parte de la cosa y me parece muy bien de que haya 400 firmas, podrían ser muchas más, que pueden ser una fuerza para decir no a algo que puede haber un error involuntario. Yo no creo que ningún gobierno ni nadie pueda hacer una obra para perjudicar. Yo creo que las obras son todas para beneficiar, no para perjudicar. O sea que reafirmo lo que dicen los concejales aquí de nutrirnos de la suficiente información para tomar una responsable determinación. Sí. Desde luego es loable y comprensible que este cuerpo necesite recabar más información sobre el tema para poder formar opinión, sino expedirse, por lo menos formar opinión. Un aporte es que este municipio conforma la cuenca del río Dolores. Hay una comisión de cuenca que está dentro del paraguas de recursos hídricos de la provincia. Y tenemos que recordar que esta cuenca del río Dolores nace en la cumbre. O sea, estamos directamente involucrados. Ese es un aporte muy sintético porque la ocasión no da para más, pero si ustedes consideraran hacer una reunión especial para trabajar sobre este tema, sería interesante poder disponer de información de técnicos que pudieran vertir sus experiencias y conocimientos. Nada más. Bueno, Fede, como habrán escuchado, estos fueron los aportes que se hicieron respecto a la presentación de la Carta de Vecinos. Ahora se sigue con la orden del día. Bueno, nos despedimos entonces. Después, si afuera se reúnen y quieren expresar algo, me avisas. De acuerdo, gracias. Vale, abrazo. Ahí estábamos en vivo desde el Consejo Deliberante de Capilla del Monte, el pedido de los vecinos y las vecinas que llevaron desde la Asamblea de Capilla del Monte, con más de 400 firmas anexadas, un pedido para que el Consejo Deliberante de nuestra localidad, los representantes del pueblo, se expidan. En este caso, el pedido es en rechazo a esta obra por las numerosas irregularidades, ilegalidades y peligros que enfrenta nuestro Valle de Punilla y nuestra cuenca hídrica, como le decía recién María, una de las vecinas. Más allá de que no llegue a nuestra localidad, somos parte de una cuenca hídrica, la cuenca del río Dolores, y tenemos ahí un compromiso, una responsabilidad para cumplir. Bueno, el primero que se escuchó reaccionar fue Marcelo Rodríguez, el titular del bloque de Unión por Córdoba, que pidió respeto. No se comprende, dijo, como lo dijeron todos, somos fervientes defensores del ambiente y de la vida, pero también del progreso, y nosotros lo respetamos, pedimos respeto. No se entendería cuál sería la falta de respeto de los vecinos y las vecinas acudiendo a sus representantes para que los defiendan de lo que consideran una ilegalidad, una irregularidad y un atropello a los derechos. Lo mismo sucedía con el presidente del Consejo Liberante, Hernán Juárez, que manifestó mismas palabras, su ferviente defensa del ambiente y que deben estudiar una obra que en unos días ya tiene su aprobación. Digo, ya no hay tiempo. Deberían tal vez haberlo hecho en su momento. Y si no, preguntarle. Ahí había gente que está al tanto. Preguntarle. ¿No? Les dijeron, ¿tienen alguna pregunta? Ningún concejal hizo una pregunta a los vecinos y vecinas que vienen informándose sobre la situación, por lo menos para tener ese punto de vista. El último, no sé si era Rosales o Rosas, digo que no sé, no me quedó claro quién era, dijo que ningún gobierno podría hacer una obra que le haga mal a la gente. Así que bueno, esta es la realidad que tenemos en el Consejo Deliberante de Capilla. La risa es bonita, la risa es buena. Y el que está aburrido que lo mande a dormir. Acaba de hablar Duhovne, recién dijo, estamos bárbaros, tengo la plata afuera, así que me chupo, mientras se tocaba así. Y Duhovne, Caputo está hablando en este momento, el ministro de Finanzas. A ver si lo podemos escuchar, espérame. Aire de nabo, aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. quisiera agregar una cosa más antes de entrar en las preguntas, y que tiene que ver con de dónde proviene el sobrecumplimiento con respecto a la meta de 3,2% que era consistente con el proyecto de ley. Este es Duhovne, ¿eh? Enviamos con el proyecto de ley de presupuesto que enviamos al Congreso. Y ahí, en la composición de la mejora de medio punto del PBI en términos de déficit que vamos a tener, uno podría hacer una regla muy sencilla en la cual un tercio viene dado por mayores recursos, porque la recaudación está evolucionando mejor de lo que teníamos previsto en el presupuesto, y los otros dos tercios es porque vamos a generar ahorros, ¿no? Y ahí claramente estamos generando ahorros muy importantes en todo lo que tiene que ver con bienes y servicios de la administración pública, pero además vamos a ejecutar 30.000 millones de pesos menos de gasto de capital, es decir, de gasto en infraestructura. Por supuesto que nos duele, siempre es el gasto que uno quiere no tocar, la obra pública, pero también hay que saber que en este contexto en el cual... Bueno, se frena la obra pública en Argentina. Acelerar la convergencia. 30.000 millones que no van a ser destinados a obra pública, que era el único salvataje que parecía tener el gobierno para salir adelante y generar trabajo. Toda la timba financiera. Ya está, listo, lo decidimos. A cejar en su camino hacia el equilibrio fiscal, digamos, ha decidido adoptar este conjunto de medidas fiscales para acelerar la convergencia. Así que creo que con esto podemos... Y voy a agregar algo a lo que agregaste. remarcar el punto de lo que implica en el costo del financiamiento y en el financiamiento en sí, porque también se escucha mucho el tema de ahora con el nuevo nivel de tasas, bueno, como el costo del financiamiento. El otro día lo escuchaba al ministro Dietrich decir que a veces a los argentinos nos gusta autoflagelarnos, y es un poco cierto en el sentido de, tengamos en cuenta que venimos de, nosotros siempre nos hemos financiado durante los últimos 20 años a tasas de dos dígitos. Nosotros no estamos financiando las tasas más bajas de nuestra historia. El costo promedio de nuestro financiamiento ha sido el último año 4,20% en dólares. O sea, un tercio esencialmente de lo que era la tasa de financiamiento nuestro. Digo, si el costo ese de financiamiento sube de 4,20 a 5, bueno, claramente no va a representar un problema. Por supuesto, nosotros siempre vamos a seguir trabajando para que el costo sea lo más bajo posible para el gobierno, para las empresas, para las pymes, para la gente que tiene que hoy puede acceder a un crédito, que puede salir a comprar su casa y demás. Siempre vamos a trabajar para que el costo del crédito sea lo más bajo posible. Pero claramente hay que hacer una distinción importante entre eso y...